Mi cuerpo está demente, vamos a guarachar. Somos bomba ardiente, mi música es genial. Gozando todo el día, mi vida es la final. ¡La bomba! Od Bulgaria, z lubowką celi jest świat. ¡La bomba! Quiere ser supera, no te enamora, pero solo cuando sea. Tú ya la quisieras, pero es una bandolera.